íbamos a una entrevista. Es una entrevista que queremos hacer porque el otro día leímos, yo leí en Página 12 una columna que me pareció muy interesante sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Educación para las Finanzas, a la que después se le sumó a esa información sobre la que todavía hay mucho para hablar y para discutir, se le sumaron los desdichados, pongámosle ese término, dichos de la ministra Soledad Acuña sobre que ya es tarde para ir a buscar a los pibes que ya nunca buscó en realidad. El autor de la nota de esa columna era Juan Carlos Junio, que es con quien vamos a dialogar, que es secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Federal Borini. Hola, Junio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, al contrario, un gusto escucharte. Y bueno, ¿qué? Sobre llovido mojado, vos estabas describiendo qué significaba esta iniciativa que tienen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de obligar a los pibes para egresar a tener una educación financiera que no sé para qué les va a servir, y sobre eso cayeron las últimas declaraciones de la ministra Soledad Acuña, que no sé qué te habrán provocado. Bueno, además de un rechazo ideológico, visceral, de todo tipo, ¿no? E incluso desde el punto de vista humano, humanístico, ¿no? Ese racismo visceral, yo diría deliberado, porque hay un componente incluso oportunista, porque se lo recomiendan algunas agencias de marketing, ¿no es cierto? Todos ellos se mueven con muchos elementos de ese tipo, dirigidos a cierto sector de la sociedad que consideran que eso va a caer bien. Por lo tanto, son expresiones que de alguna manera se enlazan con esta otra cuestión que, bueno, abordamos ahí en la nota de la financiación. Claro que se enlazan, porque es un mismo proyecto, es un proyecto destinado a que los pibes salgan, los que salgan de la educación, que salgan ya formateados para el mercado. Sí, exactamente, esto último es lo que yo intento destacar en la nota, o sea, salirnos un poco de lo que hacemos habitualmente, porque es lógico, que es la denuncia de la política anti escuela pública permanente de Rodríguez Larreta y su ministra, ¿no? La caída del presupuesto, las 25-30 mil vacantes que todos los años no hay, en fin, el achicamiento de la infraestructura escolar, las promesas de jardines que no se cumplen. Saliéndonos de todo eso, creo que hay que apreciar en esta decisión del gobierno de esta derecha porteña de estos cursos financieros, creo que tiene un sentido, yo diría, mucho más estratégico, ¿no? Sí. Mucho más de poder ideológico, sí. Porque vos fíjate que en esta medida no hay un negocio, como uno podría decir, la de la tierra pública, Costa Salguero, que ahí evidentemente hay un rediseño de la ciudad y hay un enorme negocio. Acá lo que hay es una idea, como vos decías, de formatear, de intervenir en la cabeza de los jóvenes con una idea muy profunda, que es la de la especulación en contra del trabajo y la producción. Y claro, en ese sentido nos llevan, yo diría, a antes de los liberales de fines del siglo XIX, que si bien tenían un proyecto oligárquico, pero bueno, para eso necesitaban ciudadanizar, la ley 1420, nos llevan a antes de la izquierda de la primera mitad del siglo XX, a antes del peronismo y la educación popular. Antes de Sarmiento, son presarmientinos, sí, ni que hablar de los reformistas del 18. O sea, acá hay un proyecto, yo diría, ideológico con todo esto, que por ahí yo en la nota decía que ellos intentan una suerte de refundación radical del sistema educativo. Por eso está bien hacer este raconto histórico, porque quieren refundarlo con una perspectiva, yo diría, afín a la necesidad del capitalismo en esta fase, justamente de predominio financiero del capitalismo, Sandra. Siempre hubo en el capitalismo bancos y un sector financiero, solo que ahora predomina incluso sobre el sector industrial, sobre el sector del servicio, y entonces esta gente está tratando de que la juventud argentina sea funcional a ese proyecto, yo diría, económico y político, que es un proyecto de poder. Por eso es tan peligroso todo esto, y a su vez es la destrucción lisa y llana, porque desaparecen los maestros, desaparecen los profesores, desaparece la escuela pública. Por eso yo digo maestros afuera, empresarios adentro, en la nota, y pasan a ejercer la docencia directamente los representantes del sector. Así que creo que por ahí pasa el enfoque principal, Sandra. Acá Jorge te quiere preguntar algo. Hola, Juan Carlos, no? Muy buenas noches. Jorge Elbaum te saluda, ¿cómo estás? Ah, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gran gusto. Mira, quiero llevarte desde la ciudad a la nación, ¿no? Porque ese proyectito del gobierno de la ciudad, que estuvo presente los 4 años del macrismo, es de alguna manera la explicación de por qué hoy la oposición en el país apoya cualquier proyecto del FMI de restricción de terminar de alguna manera con el apoyo del Estado al desarrollo productivo, etcétera. Hay una relación entre ese proyecto educativo y aquel que los grandes medios hegemónicos también pujan para que se haga un ajuste fiscal. Sí, también es interesante, porque creo que la actitud política de la oposición frente al fondo ya no es solamente una actitud, como diríamos, circunstancial, vergonzante, de lo que hicieron porque ellos se endeudaron y ahora no se hacen cargo, sino en el fondo están de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario Internacional. O sea, es una derecha también ya subordinada a las políticas estructurales permanentes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De, bueno, economías bien subordinadas a un proyecto estratégico internacional, de países factorías, en una suerte de neocolonialismo moderno, modernoso, ¿no? O sea que creo que hay efectivamente en esta actitud de Larreta y su tristemente célebre ministra, a las estrategias de la derecha en general, y ni que hablar de la ultraderecha, que sí es un sector que expresa directamente, bueno, a estos núcleos del poder internacional. Por eso yo en la nota incluso estoy recordando, hago referencia a Pinochet, que también desplegó una fuerte acción educativa con vistas a ganar la opinión pública, y eso venía de los grandes centros internacionales educativos, ¿no? Y le salió muy mal. Bueno, ahora, creo que el pueblo ha logrado reaccionar masivamente con las grandes movilizaciones populares. También tienen un fuerte componente, yo diría, antipinochetista, desde el punto de vista de los sindicatos magisteriales, de la comunidad educativa chilena. Y la otra cosa notable es que se logró en Chile, creo, que la gran movilización popular luego se exprese en el plano político y electoral, ¿no? Así que, visto desde ahora, sí, efectivamente le salió muy mal, aunque tuvo un tiempo que logró un gran consenso de derecha en Chile, el pinochetismo, sí, ¿no? Sí, pasaron varias décadas en las que, en realidad yo dije, le salió mal por lo que está pasando ahora, porque hoy nos enteramos de nuevo gabinete, porque Chile cambia su fachada y esperemos que cambie su interior también, pero fueron décadas en las que en Chile parecía que no pasaba nada, ¿no? Sí. Juan Carlos, te agradecemos mucho la charla. No, al contrario, gracias a ustedes dos, Sandra y Jorge, por la llamada, ¿eh? Gracias, un beso, un abrazo. Chao, hasta pronto, chao.